comienza Valencia Abierta con Ximo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. 12:31 minuts. Arrencant esta jornada pel que fa al nostre programa, encara que ja de bon matí la tenim en marxa. Sí, senyor, ja estem a dimecres, és 20 d'agost d'este 2014. Des d'ara i fins les dues, gràcies per deixar-te acompanyar, per deixar-te informar per esta que és la teua, la 97.7, València Abierta. I com sempre, per a contar-vos què és el que hi ha en la ciutat, en la seva província, per així estem, en la vostra casa, en este programa, en molt bona companyia, la de Sílvia Tomàs. Què tal, Sílvia? Molt bé, Ximo, bon dia. Marxa? Molt bé, sense parar. Bueno, tenim un programet avui carregat de coses interessants i algunes sorprenents. No sé si sabíeu que la platja de la Malvarrosa i front a la costa de València, les platges de València, avui es presenta el que serà dels pocs, jo no sé si és l'únic, arrecife subaquàtic artificial que hi ha en Espanya. Que xulo. Bueno, és una idea singular, és molt útil també mediambientalment per a protegir les nostres platges, però també la idea és que l'afició a l'esport del busseig puga créixer també, perquè si tens la possibilitat de tindre un arrecife, encara que sigui artificial, propet de casa, uh-huh, i aquí igual s'anima a fer un, allò que es diu el bautismo de buceo, o inclús en allò que es diu snorkel, clar, que tota la vida s'ha dit, Sílvia, les ulleretes d'anar a bussejar. I el tubo, ja està. El tubo, ja està. Podries, xaca, xaca, xaca, xaca, arribar a este arrecife. Bueno, avui es presenta esta iniciativa de la Fundació Esportiva Municipal, front a l'edifici de Vélez Evens, i escolta, és xulo el tema, eh? Està molt xulo, és un bon reclam turístic i ja no te tens que fer pues, uns quilòmetres cada volta que vols veure algo diferent, o fer busseig, o fer snorkel, com tu dius, i de fet s'està presentant, s'estava en este moment fent, no sé, m'ha dit la paraula tècnica, no sé si és flotació o subflotació de la recife este, i ens contarà la una de les xiques que abanderen el projecte en activitat, ens contarà en què consistís i què suposa i què té de nou i d'especial. Que xulo, serà com una peixera natural, perdó, uh-huh, algo així. I també ajudarà a la regressió de l'arena, de la sorra, de les platges de la ciutat, cosa que també ens vindrà molt bé. Bueno, doncs este tema curiós el tractarem en el programa d'avui, un programa en el que donem la benvinguda a un actor de comèdia esplèndid i un tipus, en fi, extraordinari, no? Xaval en enorme talent, qui va descobrir ara a Pepón Nieto, conegut bueno, tant en el teatre com en el cine com en la tele, i estarà amb nosaltres avui a segunda escena posant en solfa, en molt bona companyia, entre altres la de Anabel Alonso, El Eunuco, una versió d'una comèdia clàssica grecollatina adaptada als temps contemporanis en forma de musical, que crec que la gent se ho passa de morir-se de risa, que és una conya marinera. De fet, la prova la tenim en que s'han esgotat les entrades. O sigui, ve de Mèrida, que ja va plenar, i ara també ha esgotat les entrades d'esta funció única de segunda escena. Un plaer parlar en Pepón i, bueno, pues jo convide a tots a que s'endinsen un poquet i vegin els poquets esquets que n'hi ha a la xarxa d'esta obra tan, d'esta adaptació tan peculiar. Molt peculiar, eh? És un vodevil amb molt de ritme, una comèdia de moltes confusions i a més en un entorn també de musical, en fi, xe, molt bé, molt bé. Ja no en la idea de que aneu, perquè si no tens l'entrada, en fi, malament, però sempre és un plaer parlar en Pepón Nieto. I a veure si esta obra, més enllà del Sagunt a Escena, en el Teatre Romà de Sagunt, pues poguera vindre en altre moment a la ciutat o una de lloc de la província. Li ho preguntarem. Ens anirem de viatge perquè, home, ja estem qui més qui menys ja incorporats a la faena, però encara pot ser que tu dius, ja no, jo encara tinc un cap de setmana d'esbarjo i me queden 4 euros gastadors. Avui la proposta que ens fa Teresa Altarejos és extremadament atractiva. Una ciutat europea com Berlín que ho té tot. La cultura, la tradició, el record, la modernitat. Berlín és una ciutat que jo personalment no conec i que avui en la ràdio podrem viatjar a través de, no, de la, les experiències de Teresa Altarejos i convidar-nos o motivar-nos a conèixer-la, no? Mira, jo també tinc en la llista esta de viatges pendents fer una escapadeta a Berlín, perquè a més està a tir de pedra, i tinc molt d'interès en sentir a Teresa, perquè m'ha enviat un guió molt pormenoritzat de les coses que es poden disfrutar allí. Tot el món que ha anat a Berlín sempre es queda en dies, o sigui, es quedaria més dies perquè es queden coses que fer, en coses que veure, o sigui, és una ciutat tan especial, amb tanta càrrega històrica, i mira, jo he estat en el nord d'Europa, però precisament Berlín no he estat. Mira, a veure si podem trobar un lloquet, una ciutat que en un cap de setmana... Perdó. En un cap de setmana, eh? No sé què em passa. Te vaig tindré que entrar-me. L'aula, tu. O serà l'aire, no sé. Ai, me quedé així a tallar de la veu. Ara m'entraré l'aula milagrosa. Los fluidos, que diu l'amic Vicente Bau. Tito Bau, que per descomptat estarà avui també per a contar-nos l'actualitat del València, que en el dia d'avui passa per la presentació d'ahir d'este xicuelo argentí, Suculini. Xico molt jove, molt agradable, molt somrient. Assista també en la presentació en sa mare, una xicota, en fi, estupenda. I muy bien, muy bien. Avui entren allà les ordres de Nuno i anem a veure quines novetats hi ha, les entrades i sides del València. I coneixerem un músic a la cantí que està nominat a un dels premis més importants de la música en el món de la cinematografia, perquè no és altra cinematografia que la de Hollywood, qui l'ha nominat en els seus premis Hollywood Music and Media Awards. Compositor a la cantí, que li diuen Jaime Helios. Ja el tenim per ací. Tenim curiositat per saber quina música fa. I, bueno, escolta, és que era que tinguera este trampolí d'este gran premi, no? Música New Age. A més, hem d'agrair-li que ha agarrat el cotxe i s'ha vingut des d'Alacant expressament per estar amb els oients de la 97.7, i la veritat és que és una nominació molt, molt important i d'una repercussió internacional, i volem donar-li l'enhorabona en directe. Claro que sí, pues en tot això i alguna cosa més que se tercie, comença València Abierta. 97.7, la ràdio que escucha la gente. Es una radio diferente, es la 97.7. Llega a las poblaciones de Alicante y Valencia el Festival Internacional de Música y Danza Tradicional. Del 14 al 28 de agosto, Rusia, Nepal, Portugal y Kenia, junto al grupo de dances de la Federación de Folclore. No te pierdas la gala el día 28 de agosto a las 22:30 en la Plaza de la Virgen de Valencia. 15 Festival Internacional de Música y Danza Tradicional de la Comunidad Valenciana. La riqueza de un pueblo está en su folclore. Patrocina Valencia Terra i Mar. Organiza Federación de Folclore de la Comunidad Valenciana. L'Ajuntament de Rocafort, en col·laboració amb les Clavaries de Santa Bàrbara, Mare de Déu del Roser i Mare de Déu de la Consolació, Junta de Moros i Cristians, Confraria del Crist i Confraria de Santa Bàrbara, vos convida a gaudir de les nostres festes majors. Actuacions musicals, nit de paelles, carnestoltes, nit de rock, verbenes, sopars populars, nit d'humor, parcs infantils, show de màgia, moros i cristians, teatre, festa i tradició. A més, en col·laboració amb els bars i restaurants, la quarta ruta de les tapes, i el 29 d'agost, Batxoqueta Rock a la Plaça Major. T'esperem del 22 d'agost al 3 de setembre. Festes majors a Rocafort. La Tasquita de Mendoza os recuerda que este verano podéis disfrutar de su buen rollo, packs y promociones todos los días. La carta de tapas, carne gallega a la brasa, ensaladas, arroces, fideuá, fritura de pescado, todos los partidos de fútbol, wifi, zonas privadas, gran terraza al aire libre para disfrutar de buenos momentos con la mejor compañía en La Tasquita de Mendoza. Estamos en Valencia, Gran Vía, Marqués del Turia 58, teléfono 963-440216, y en la playa Pobla de Farnals, calle Carabelas 17, teléfono 961-46-1261. La Tasquita de Mendoza. Os esperamos. Ay de mí, si entra una tormenta, los dos días ya no cuentan y la bomba va a estallar. Ay de mí, me va a poner a dieta, se acabaron las croquetas, empezó. Acabaron les croquetes, tu, i empezó la cuenta atrás. El que estem escoltant és part de la banda de so, de la part musical d'una comèdia que tenim la sort de tindre-la en la província, i a més molt propet de la ciutat, perquè avui a Sagunta Escena s'estrena esta, esta comèdia en confusió, en vodevil, en bon rotllo, que mos va fer moltes ganes de riure, que se diu El Eunuco, i que està basada en una obra clàssica de Terencio, ni més ni menys, però posada al dia, i ja dic, en este bon rotllo que ja transmet esta cançó que vos hem posat en el elenc, en fi, actors estupendos, Antonio Pagudo, Lejos Sauras, Jorge Calvo, Anabel Alonso, bueno, i l'amic Pepón Nieto, amb el que podem parlar en este ratet i enviar-li un abraç. Pepón, bonico, què tal? Com estem? Hola, Chimo, com estàs? Molt buenas. Oye, encantado de saludarte, de saber el exitazo que habéis tenido en Mérida, que ha sido realmente emocionante, y poder reeditar ese éxito aquí, ¿verdad? Sí, ha sido increíble. La verdad que uno, cuando, además, cuando vas a Mérida, vas un poco, pues eso, con el sentido de la responsabilidad, que además se junta con que es un estreno, no sabes si va a funcionar, y la verdad que ha sido como entrar en Mérida por la puerta grande, ha batido el récord de número de espectadores en las 60 ediciones del festival, todos los años que lleva, y luego el público estaba encantado con la función. La verdad es que ha sido un éxito muy grande, tanto de crítica como de público, y qué más se puede pedir. Y ya hemos empezado la gira después de terminar en Mérida, ya hemos estado en Castillo de Niebla, que hacen un festival de verano estupendo, en la granja de San Ildefonso también, y esta noche en Sagunto, como tú bien dices, y en un par de días en San Javier, en Murcia, o sea que estamos a tope con la gira. Qué bueno, oye, San Javier también es otro escenario en Murcia, y la gente tiene también muchas ganas de teatro y de comedia. Es verdad que el Teatro Romano de Sagunto también es otra de nuestras joyas. A ver, vale, de acuerdo, no es Mérida, pero para nosotros es una referencia, es un teatro. Hombre, que... para nosotros el público es el mismo en todos los sitios, eso sí que te lo puedo asegurar. Oye, todo vendido antes de estrenar, también todo vendido en Sagunto. Oye, ¿tiene magia este eunuco? ¿Qué ingredientes tiene para que guste tanto? Pues no sé qué ha pasado, yo creo que es las cosas porque de repente aciertan. Yo vengo muchos años haciendo teatro y son cosas que se dan en pocas ocasiones, no sé, pues yo creo que a la gente le gusta porque es muy fresco, porque no tiene otra pretensión que la de divertir. Todos los personajes buscan el amor, habla de que el amor nos hace libres, nos hace mejores personas, nos hace querernos más y que nos quieran más y estar más contentos con nuestra vida, ¿no? Todos los personajes buscan el amor. La versión que han hecho de Pantón Gómez y Jordi Sánchez yo creo que es muy acertada, es una mezcla de vodevil, musical, de comedia de puertas y de enredos, muy clásica, que tiene mucho que ver con la comedia del arte, con el teatro español del siglo de oro. Hay muchos datos, muchos detalles que hacen que la comedia sea como muy redondita y es muy comedia. El público se ríe desde el primer momento y la verdad es que es muy de agradecer. Ganas tenemos de reír y de disfrutar con esa comedia pura, ¿verdad? Con esa elegancia también de la comedia y este nivel de enredo que plantean los personajes. Por cierto, hablando del tuyo, es un generalete, ¿no? Un tipo un poco, en fin, fanfarrón, ¿no? Sí, se llama Fanfa, es un fanfarrón, es un general con mucho dinero, muy pagado de sí mismo, que tiene un alto nivel, vamos, tiene una alta, se tiene a sí mismo en muy alta estima, cree que es maravilloso, habla de sí mismo como si fuera un semidios, y cree que con el dinero se puede comprar todo, incluido el amor y el sexo, los esclavos, el cariño, todo, y se va dando cuenta a lo largo de la función que no es así, y que donde tenía puestos sus deseos, pues que están en otro sitio. Bueno, eso tienes que ver un poco la función, tienes que verla para ir descubriendo a Fanfa. Es un personaje maravilloso con el que estoy encantado, me lo paso muy bien haciendo a Fanfa. Hemos visto también las imágenes que hay en YouTube y la que, en fin, nos habéis distribuido para la prensa. Oye, la pinta que tienes ahí con este generalete de Fanfa, una pinta, es una cosa como prusiana, tú, parece como de cómic, ¿no? Tiene un poco esta idea, ¿no? Sí, tiene un poco esa cosa, ¿no? Los personajes, yo creo que el vestuario que ha hecho Sandra Espinosa es muy bonito y la verdad es que los personajes están muy bien dibujados y los entiendes, solo con verlos ya dices, joder, ¿cómo es este, no? Está muy bien dibujado. Yo creo que esa es la labor de un buen figurinista, ¿no? De repente dibujar con el actor y con el autor los personajes, ¿no? Entenderlos y dibujarlos, y eso lo ha hecho muy bien Sandra. Hablabas del trabajo de Pepantón Gómez y de Jordi Sánchez, hacer actual una, bueno, pues un clásico de Terencio, tiene mucho mérito. Hoy le leo en el periódico del grupo en Levante el Mercantil Valenciano a Pep Antón una entrevista, y el titular y parte de las cosas que dice, dice, la idea de hacer esta adaptación de la obra de Terencio es que la gente se pegara un fiestón. O sea, me encanta la manera divertida de hacerlo. Mira, todo surge porque Pep y yo llevamos trabajando más de 10 años juntos y montando pues sus funciones, y yo con él, y coproduciendo y metiéndonos un poco en este berenjenal. Y de repente estábamos en Granada después de un bolo y dijimos, joder, tenemos que ir a Mérida, vamos a ir al Festival de Mérida y hacemos algo. Y dijimos, bueno, pero si hacemos algo, hacemos un fiestón. En principio queríamos meter hasta un DJ en escena, ¿sabes? Y que la gente saliera bailando. Al final no lo hicimos, pero hemos conseguido que la gente salga con ganas de seguir la fiesta, de seguir pasándoselo bien, de irse a bailar, a tomarse una copa, a cenar con los colegas. Y bueno, decimos que no hay mayor pretensión que la de divertir, pero es que es mucha pretensión. Quiero decir, es una pretensión muy grande el que la gente se lo pase bien, se divierta, que el teatro sea lúdico y festivo. Si aparte puede contar otras cosas, que las cuente, y está muy bien, pero si es lúdico y festivo ya es suficiente pretexto como para ir al teatro, y nosotros para salir al escenario. Es algo muy serio, efectivamente, divertirse y divertir. Y, oye, me encanta que lo hagáis con esa, en fin, profesionalidad y con esa pasión que le habéis puesto. Da la sensación de, pues, Pep Antón, tú, los que habéis participado en esta obra, en esta puesta al día del eunuco tan desmadrada y tan festiva, que es como un sueño cumplido. ¿Te apetecía el tema de los escenarios de teatro clásico, este circuito, Pepón? Sí, hombre, por supuesto, ¿no? Y, o sea, estrenar en Mérida es el festival más importante, es el teatro más grande de España, y era, pues eso, es el sueño mío y de cualquier actor, ¿no? Yo creo que Mérida es un sitio obligado. Todo parte de ir al Festival de Mérida. De hecho, el Festival de Mérida coproduce este espectáculo. Todo parte de ir allí. Si no, nunca hubiéramos cogido un autor clásico, nunca hubiéramos cogido a Terencio, nunca nos hubiéramos metido en este berenjenal de 9 actores, 3 músicos, 4 técnicos. O sea que la compañía es un poco descalabro en los tiempos que corre, pero asumimos el riesgo con muchas ganas, por las ganas que teníamos de hacer esta función y de contar esta historia. Es una historia muy, así como los dramas y las tragedias en el teatro grecolatino son muy importantes, incluso los personajes forman parte de nuestra psicología actual. En la comedia son textos muy facilones, sin ninguna historia detrás, te plantea una historia a priori interesante, pero luego sale el criado o el esclavo de turno y cuenta lo que ha pasado dentro. Yo creo que el hallazgo de esta función, de la versión de Jordi y de Pep, es sacar todo lo que el criado cuenta dentro, ponerlo fuera, y lo han convertido en eso, en un vodevil, en una comedia de situación con mucho enredo, mucha puerta, mucho pasillo, muchos personajes cruzados, y la verdad es que tiene un ritmo atroz, es muy dinámica. La verdad es que el público se les pasa las 2 horas volando. A nosotros también, ¿eh? Disfrutamos mucho haciendo la función. Ya hemos empezado hace muy poquito, pero sabemos que vamos a disfrutar mucho con ella. Estamos muy contentos con lo que tenemos. Oye, de que participe el público valenciano en Segunda Escena, que como sabes es uno de los festivales, en fin, con tradición arraigada, ¿verdad?, de teatro en los veranos de la ciudad. Tú ya sabes que yo muero por la comunidad valenciana, tú ya lo sabes. Que estoy deseando llegar para comerme un arroz, que siempre que estreno cualquier cosa, suelo venir a Valencia y estar, y me siento muy a gusto. Ya nos hemos visto más veces, y venir con esta función, la verdad es que me, y con el teatro lleno, la verdad es que solo me da alegría. No tengo otras ganas que ver al público disfrutando. El público valenciano es muy festivo, siempre tiene ganas de pasárselo bien, y yo espero que disfruten mucho con esta función. Mándale muchos besos, bueno, para todo el equipo, para Pep Antón, para Anabel Alonso, que me han dicho que de meretriz detalles está, bueno, ella está estupenda en lo que se ponga. Mándale un beso muy fuerte de nuestra pues parte. Pues yo sé que tú tienes debilidad con Anabel, yo te lo digo. Sí, lo sé. Yo le daré un beso de tu parte, por supuesto. Y todo el público, desde luego. Oye, me alegro muchísimo, ¿eh? Enhorabuena. Oye, por poner en pie una obra con ese elenco, con escenografía, con música también cuidada con estos tiempos que corren. Un abrazo muy fuerte y enhorabuena, Pepón. Te veo en el teatro, Chimo. Un abrazo fuerte a todos. Gracias, Mónico. Image that's sweet, well be prepared, 'cause I'm not that way. Work every day of the week, when Friday comes, it's my time to play. Valencia Abierta en la 97.7. Lo que oyes. Feel obliged to warn you, you're in danger. Que bo, eh? Parlant en gent de tant de talent, es dedica al seu ofici, en este cas el d'actor, i el de fer-nos riure i fer-nos somiar, i que li posi tanta passió, tanta entrega i tinga tant de talent. Que gran que és. Pepón Nieto, Anabel Alonso i tota la resta de l'elenc, el eunuco en segunda escena. La llàstima és que, conforme ja el mateix Pepón ens ha dit, ja no queden entrades. A veure si en la gira pues poguera tornar en la tardor, en un altre moment a València. Mireu quin atractiu més singular, quina proposta més especial. Un arrecife subaquàtic artificial. Jo no sé inclús si és dels primers que se fan en Espanya. Estarà a pocs metres de la costa, en les platges valencianes, i a més, pel que sabem, va afavorir la regeneració de les platges, preservar la biodiversitat del fons marí, se podrà practicar busseig deportiu, en fi, una gran idea. Estem a la parla en la directora del projecte i a més tècnic de la Fundació Esportiva Municipal, Natividad Domingo. Hola, Natividad, què tal? Muy buenas. Buenos días. Oye, me comentaba mi compañera Silvia que te pillamos, no sé si casi debajo del agua. ¿Cómo está pues el tema? ¿En qué momento del arrecife o de la colocación o de la inmersión del arrecife estamos? Pues estamos ahora mismo a punto ya de sumergir el segundo. Estamos aquí a pocos metros de la playa de Malvarrosa. Fenomenal. Bueno, nos ha llamado mucho la atención esta idea ya cuando se presentó hace ya varios meses. Pero cuéntanos, Natividad, vamos a tratar de imaginar cómo es este arrecife subacuático, esta especie de pecera natural que se está montando frente a las playas valencianas. Pues mira, lo que es el proyecto son tres piezas que van separadas 45 metros cada una y que están a 180 metros de lo que es la línea de playa, dentro de la zona de bañistas, para que la gente pueda acceder nadando hasta las piezas. De hecho, esta mañana ya uno de nuestro grupo ha estado viniendo y ha buceado el primer arrecife, que se quedó ayer colocado. Ahora vamos a colocar el segundo y mañana acabaremos ya con el tercero. Lo que son los arrecifes, pues son un poco temáticos para que tuvieran un poquito de atracción. Uno es la cubierta del oceanográfico, el otro son los aros olímpicos y hay un tercero que son unas ánforas semienterradas. Lo que es, también hemos jugado con lo que son los acabados de las piezas para ver en qué tipo de superficies coge antes lo que es la flora, la fauna marina. Les hemos hecho una especie de agujeritos para que sirvan de casa para los pececillos. Y nada, llevan 4 meses en la Marina Real hasta que hemos podido trasladarlos y de momento parece que ya ha salido una pequeña mantita así como de vida encima de la superficie. Bueno, esto realmente lo que se trata es eso, hacer una, no sé, una especie de parque acuático con idea de, bueno, pues ayudar a la biodiversidad y luego que tenga este atractivo para buceadores, según nos has comentado, ¿no? Sí, es que ahora, o sea, nosotros lo que pretendemos es empezar también con el tema del turismo, se llama ecoturismo subacuático. Entonces, ese es lo que es el primer proyecto, luego vamos a seguir trabajando con esto. Ahora vamos a empezar unos programas de seguimiento, porque el Politécnico está también con nosotros dentro del equipo, y queríamos también estudiar a ver cómo responden estas piezas para poder aplicarlas después a la playa de la Dehesa, de Pinedo y de lo que es la parte sur de Valencia, porque lo que es la arena de esas playas está ahora depositando, está haciéndose hacia calce. Entonces, si pudiéramos estabilizar con estos módulos lo que es el litoral, pues vamos, me refiero que es un proyecto, aparte de que sea turístico y que sea medioambiental y todo, también es un poco para protección de nuestras costas. Bueno, tiene este atractivo turístico, esta singularidad, pero también es, y muy importante, como nos cuenta Natividad Domingo, la directora de este proyecto, este arrecife subacuático artificial que tenemos frente a la costa valenciana, la idea de tratar de frenar esa pérdida de arena. ¿Y esto cómo lo consigue? ¿Cómo se consigue este abrigo? ¿Es porque de alguna manera protege del oleaje? ¿Cómo funciona? Las corrientes, la idea es intentar desviar las corrientes para que no se acerquen hacia la zona. Y con eso estamos jugando. Realmente esto es un prototipo, estamos bastante ilusionados con él. El catedrático que está llevando todo lo del estudio en este momento de esa emigración, por decirlo de alguna manera, es el que está en el proyecto y es el que está también junto con nosotros mirando todas las posibilidades que tenemos. Los estamos viendo en unas posiciones específicas para mirar a ver qué calibración tienen, y con esto pues sacaremos otros módulos para posteriormente diseñar nuevas piezas. Bueno, y también, digamos, dentro del proyecto de ayuda a la biodiversidad, de la fauna y la flora marina de las playas cercanas a la ciudad, en este caso, ¿también podría ayudar a mejorar la calidad de las aguas, Natividad? Sí, lo que pasa es que eso, bueno, como hay tantos metros cúbicos, claro. Eso desde luego, o sea, lo que todo lo que genera flora siempre limpia. De hecho, hasta las mismas clochinas sirven de depuradora. No obstante, también queríamos mirar, o sea, es que todo esto, ya te digo que estamos ahora empezando, tenemos tantas ideas y tantas cosas en la cabeza que estamos un poco organizándonos todavía de ver todas las ventajas que podemos sacar con esto. No obstante, ahora con toda la documentación que vayamos sacando y organizando, pues iremos ya tomando parámetros para poder diseñar un poquito más cosas más específicas. Bueno, me gusta escucharos con tanta ilusión. Es ilusionante el proyecto. Yo no sé si es de las primeras experiencias que hay en España de estos arrecifes subacuáticos, sí, artificiales, Natividad. Arrecifes artificiales sí que hay, pero están todos, realmente los que hay ahora son para pesca. Están más alejados de las costas y esa es la función principal. Así que sea de uso turístico, que sea un poquito también para fomentar todo lo que es el deporte subacuático, para también, no sé, tener alguna oferta más en las playas nuestras. Todo esto sí que es verdad que hasta el momento, no sea que yo conozca, no hay nada en España de este estilo. Pero bueno, ojalá otros sitios, si les guste, ¿sabes?, también puedan hacer lo mismo, porque yo creo que es un... Así como en Sudamérica, realmente esto lo utilizan un montón. De hecho, ellos conectan los arrecifes naturales con los artificiales para evitar que pasen incluso las embarcaciones, hacen rutas más largas y protegen incluso los propios naturales. Bueno, pues a ver si el personal se anima. Oye, yo también le daré una vuelta, a ver si hago mi bautismo subacuático también, y lo hago también aquí en la playa de la Malvarrosa. Che, aquí es sencillo, ya te digo. Será sí, ahora mismo estamos encima de los aros, desde arriba se ven un poquito... Pero claro, están, realmente hay una lámina de 1.5 metros como mucho desde el final de la red hasta la superficie. Oye, pues Natividad Domingo, como directora del proyecto, enhorabuena a todos los que habéis participado y bueno, ya tenemos adelante este arrecife subacuático artificial y el primero de España dedicado a la práctica del buceo. Natividad, pues, que vaya muy bien y que bueno, que continúe adelante este proyecto. Un beso fuerte. Venga, gracias. You see an image that's sweet, well be prepared, 'cause I'm not that way. Work every day of the week. Mireu, va ser també un dia com el d'avui, un dia 20 d'agost, però en este cas de 1985, el número 1 en la llista Billboard, que vol dir com ser el número 1 pràcticament en tot el món, era esta cançó que igual recordes. Poder de l'amor, che, serà bonico això, The Power of Love, Huey Lewis and the News, per a la banda sonora de Regreso al Futuro. Ai, que records més bons. Ara és la 1 de la vesprada en punt, per tant, és temps de notícies i de posar-nos al dia en l'última hora de l'actualitat, així, en la 97.7. Servicios informativos. César Molins. Don Ximo Rovira. Actualitzem les notícies. Presó per a 3 dels 4 joves detinguts per intentar violar una xica de 19 anys en Gandia. El cas ja el contarem ahir. La novetat és que han anat a presó. Sí, presó provisional, comunicada sense fiança. Segons el jutjat d'instrucció número 1 de Gandia, el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat ha dit este matí que el quart implicat, que és un menor d'edat, està a disposició de la Fiscalia de Menors. Els fets, recordem ràpidament, es van produir el dissabte passat, de matinada, a les 5. Diversos testimonis van ser els que van avisar la policia de que 4 joves d'entre 19 i 22 anys pues, pretenien violar a una xica de 19 anys. Segons els testimonis, pues, els joves van introduir a la jove en un cotxe que estava pues, en aparcament d'una discoteca de Gandia, i quan arribaren els agents, pues, els joves ja retenien a la jove en un dels seients de la part trasera i la jove estava pues, tombada i pràcticament sense roba. Sanitaris de l'Hospital La Fe de València denuncien que no estan preparats per a tractar possibles casos d'èbola. Sí, han enviat un escrit al Consell en el que assenyalen que el centre hospitalari no disposa de la infraestructura necessària Això a pesar de ser un dels dos centres de referència en quant a tractament d'Ebola en la comunitat valenciana juntal de l'Hospital Sant Joan d'Alacant. A més, afirmen que no estan entrenats per assistir a possibles infectats. També comenten que la formació és insuficient i que no estan entrenats per a aquestes situacions, no? Demanen que es forme a tot el personal, no només al sanitari, sinó també a treballadors de la neteja, però en qüestions bàsiques com pot ser el fet de col·locar-se un guant, llevar-se'l o deixar-lo després d'assistir a un cas d'estor. Vamos, que una formació des de la base, no? Que denuncien que careixen pues, de les nocions bàsiques elementals en cas de que es produïra un cas així en la comunitat. Parlem del veto de Rússia als productes del camp en la comunitat valenciana. El Consell i les organitzacions agràries van a demanar al govern més línies d'ajuda. Recordem que ja ho comentàvem ahir, que ni el cítrix ni el caqui ha rebut ni un euro d'ajuda. Com aniran aquestes reunions? Pues avui hi ha hagut dues reunions. Una a les 10 del matí del secretari autonòmic d'Agricultura, Alfredo González, amb representants d'ABA, i una segona reunió ha sigut al voltant de les 11 amb la Unió de Llauradors. Diguem que l'acord fonamental ha sigut això, que les dues parts, tant agricultors com el govern valencià, van instar al Ministeri d'Agricultura a que obri noves línies d'ajuda que complementen el que ja va anunciar la Comissió Europea a principi de setmana, que són aquests 125 milions d'euros d'ajudes a tot el sector agrari. Vull dir, els llauradors, ja que recordar que denuncien que aquestes ajudes són insuficients perquè només l'any passat així productes de la comunitat valenciana, productes hortofrutícoles, es van exportar a Rússia per valor de 150 milions d'euros, en la qual cosa, pues, això evidentment és insuficient. Els agricultors consideren que això és una burla, no? I demanen més línies d'ajuda, que és el que van a fer ara des del govern valencià, demanar al govern central. Robos de garrofa en la comunitat valenciana. De fet, la pujada del preu de la garrofa ha disparat de robatoris en les comarques valencianes. No és broma, ho he inclòs com una notícia, diguem, entre cometes, curiosa, no tan curiosa per als llevadors, que són els que pateixen aquests robatoris. Però tenim tota la sensació que, efectivament, la garrofa se deixava, sí, es deixava pedre pràcticament en els camps últimament, i tot i que el garrofer és un, en fi, un arbre quasi monumental i molt, sí, estimat en tota la de secar, comunitat valenciana, no? Que s'adapta. Però ara què passa? Que la garrofa està agarrant més preu. Ha pujat un 20% el preu de la garrofa. A dia d'avui està venent el quilo a 0,26 euros, cèntims d'euros. ¿Vale? Això ha fet que, segons denuncia ABA, l'Associació Valenciana d'Agricultors, hagin eixit bandes organitzades que estan robant tot el que troben per davant. Més que res perquè això, la garrofa, com estàs comentant, abans se deixava un poc pedre a l'horta, perquè s'emprava bàsicament per alimentar el ramà, no?, els cavalls, però és que avui en dia també s'utilitza en productes, diguem, d'alimentació i d'estètica. Entonces es busca molt. Ha de denunciar que això està provocant, a més, junta la qualitat d'enguany de la garrofa, perquè és cert que hi ha més sequera, però el producte enguany ha desenvolupat molt més, entonces està molt més buscada, i ha de demanar que les forces de seguretat estiguin al tanto, sobretot a les comarques de l'Olla de Bunyol, de la Ribera Alta i del Camp de Túria, que és on estan repartits els punts de venda, els magatzems que, diguem, distribueixen aquest producte. El llaurador valencià és molt estimat, sí, sí, el garrofer i la garrofa. Sí, sí, sí. No li vades els diners, no? Un bon llaurador, sí, valencià, sí, les garrofes, no? Guanyar molt les garrofes. Passa que, efectivament, no veraques i burros i cavalls, però resulta que ha anat baixant el valor, però bueno, és curiosa realment aquesta notícia. Bueno, anem a l'horatge. Com tenim la meteo, César? Com està la cosa? Arriben aquestes pluixetes o què? Arribaran esta vesprada, sobretot a l'interior de la província de Castelló, encara estan en avís groc per pluges tormentoses, però va canviar la situació a partir de demà, perquè a partir de demà, i segons l'Agència Estatal de Meteorologia, les pluges van ser més generalitzades. Afectaran pràcticament a tota la comunitat, a les tres províncies, València, Castelló i Alacant. Així, en la província de València podien arribar inclús al litoral, al Golf de València, que és on diu l'Agència Estatal que demà i després demà es centraran en les pluges, no? Això vindrà acompanyat també d'una baixada de les temperatures, encara que avui les temperatures estan al voltant dels 30 graus així a la província de València, València ciutat. Fa calor, per tant, un calor que també ve alentat pel ventet de ponent que està bufant sense massa força. Però, com ja t'he dit, Ximo, a partir de demà canvia la situació, venen les pluges, esperem que segueixin, no?, i baixen les temperatures. Fenomenal. Una miqueta més de frescoreta sempre ens vindrà bé. Més info a les 2 de la vesprada. Gràcies, César. Adéu, Ximo. Au. l'actualitat del deporte deportivo, del futbol futbolero. Així tenim com cada matí enganxat a una pantalla tàctil, perquè és un home que sense dispositius electromagnètics no sap viure, és un home connectat a internet en una fruïció només comparable a l'estima que té per Lei Jun. Estem parlant, com no, de Vicente Bau. Lei Jun, muy por encima de mi... De mi faceta tuitera digitalera. Fenomenal. Bueno, cuéntenos cosas. Bau, hoy veo a este muchacho, a este Zuculini en la portada de Superdeporte, en fin, cogiendo a pequeños y pequeñas aficionadas del Valencia. Qué bien que le sienta este polo negro. Y óigame, estoy seguro que no le ha pasado inadvertida esta fotografía de los compañeros de Superdeporte con la madre de Zuculini, la señora Viviana. Señora Viviana, yo le propongo a usted la misión de estrechar lazos. Usted con todas las madres de los futbolistas mantiene excelentes relaciones. El hueco, ninguna como Incarni, es verdad. El hueco la que dejó Incarni va a ser ocupada de Jackson, sí. Por doña Zuculini. Doña Zuculini. En este caso... Es una chica muy joven, porque claro, sí. Este Zuculini es un muchacho... En fin, que podía ser casi nuestro hijo. Bueno, tiene usted que tener... Le voy a facilitar un dato. Mañana lo desarrollaremos con más profusión. Pero un dato real. Y es que la media edad del Valencia actual es la más joven de toda la primera división. La más joven. Una media edad 22,3 aproximadamente. Estaba usted haciendo cálculos, es usted magnífico. Me parece un gran titular y un gran objeto de uno de los reportajes de nuestros compañeros reporteros, efectivamente. Qué chicos más jóvenes, porque madres jovencísimas también, como es Viviana. ¿Sí? Mire usted la cara de los futbolistas, si es que parece que vayan con los libros así agarrados en el pecho, yendo al cole. Es un Zuculini. ¿Cómo le llamamos? La verdad es que te da la impresión que se enfrenta a Raúl García y Raúl García le mete dos joyas que lo deja. Pero ya es un buen chico. Pollastret, Limadín. Pollastre. Bueno, en la colla de pollastres que van arribando a València també està Cancelo, ¿eh? Ya Mari Carmen Gallard ayer ens comentava: bueno, este muchacho ya ha pasado la revisión médica, tal, está por aquí, es alto y delgado como su madre, a la que no tenemos el gusto, la de Joao Cancelo. Ojo, el Cancelo es más hostelero que futbolista. Bueno, porque sigue viviendo, como también le pasó a Rodrigo durante varios días, sí. En un hotel, a la espera de que pasen cosas con su contrato, que terminen de rubricar la cuestión de manera definitiva. Rodrigo no fue, pero ojo, Cancelo ha sido cazado. Cancelo ha sido cazado. Fotográficamente. Periodismo fotográfico, reporteros gráficos. Diga usted que sí. Y en esa línea, desde luego, déjenme que envíe un abrazo muy fuerte a nuestro reportero gráfico favorito, en el día de hoy uno de los clásicos del grupo, don Francisco Calabuch, Paco Calabuch, al que le enviamos un abrazo, que ha sido el autor de esa fotoperiodística imagen, que es una de las imágenes de la jornada. Don Francisco. Hola, buenas tardes. Dese usted por abrazado. Y le transmitimos nuestra admiración, oiga, por esa imagen, que era una imagen muy buscada, una de las imágenes del día en el valencianismo, ¿eh? Exactamente, llevaba el chico encerrado varios días en el hotel y todavía no se le había visto. Y ayer, haciendo una de las guardias eternas veraniegas, pues mira, lo pudimos cazar. Oiga, usted, buenas tardes, señor Calabuch, soy Bau. Hola, don Vicente. usted, como miembro del departamento de CSI, la editorial Prensa Ibérica, que es una nueva serie. Y cuando Vicente Bau dice miembro, don Francisco sabe lo que dice. Sí, señor. No, esto es real. El señor Rubio está picantón. Está con Manola, Zuculini, lleva así una rachita. Pero hay que, a mí me gusta, siempre hablamos mucho de los periodistas, de los plumillas o de los microfonistas como Rovira, o de los televisivos, pero de los reporteros gráficos, periodistas gráficos, habla poca gente. Usted ha conseguido hoy una foto Cancelo que sale publicada en los medios propios del CSI, la SEPI, es decir, en Superdeporte y Levante, el Mercantil Valenciano, y es una foto que ahí está, ya está. Sabemos que Cancelo, al margen de comer paellas en su cuarto de hotel, existe. Sí, exactamente. Es la... se plasma que es un ser vivo futbolista existente, sí señor. Bueno, ¿y cómo fue el tema? ¿Dónde olfateaste, pues, Paco, que, en fin, podrías tener la imagen? Ya te digo, en una de las clásicas guardias veraniegas, esta sí que fue madrugón, porque íbamos a una revisión médica, y en la clínica pertinente, pues haciendo espera, café en mano, y ya todo pensando que no íbamos a cazar nada, pues al final apareció el señor Cancelo. Café en mano, con todo lujo de documentación. Es que hubo, don Francisco, ¿cómo van? Es que hubo madrugón, es que ayer hubo madrugón, hubo madrugón. Entre sus trofeos como reportero gráfico, en fin, por trazar, ya que está un histórico como Paco Calabuis con nosotros, se encuentra, me apunta aquí el capitán Bau, una instantánea, en fin, fotoperiodística también con el amigo Pellegrino. Sí, el titular, déjeme un segundo, el titular para darle paso es el peregrinaje en busca del Pellegrino. Pues sí, esa fue una labor bastante, bastante farragosa, porque estuvimos todos los compañeros, José Manuel López, Nacho Hernández, estuvimos como una semana y media haciendo guardias en los aeropuertos, en la estación del AVE, porque el club, la verdad es que tenía bastante secretismo al respecto de la llegada de Pellegrino. Y ya desesperado, ya llegaba el día que al día siguiente tenía que entrenar, y nos fuimos a rondar por su casa, y resultó que al final lo cazamos allí, llegando justo a su casa. Esa fue, la verdad es que, un trabajo que nos costó bastante, y mira, por lo menos al final obtuvimos el fruto. ¿Sabe qué ocurre, don Francisco? Que los usuarios de la prensa, de la prensa a través de internet o la prensa de papel, que siempre recomendamos aquí, parece que abrimos los periódicos y que las fotos tienen que estar ahí un poco por decir, hombre, claro. Fenomenal, Cancelo, oye, sí, pero sí, detrás de esa fotografía que hemos vivido con, en fin, con entusiasmo, porque queríamos verle ya efectivamente por tierras valencianas, que sabíamos que estaba aquí, no se producen de manera, en fin, espontánea, sino fruto del trabajo, sí, de profesionales como usted, al que le mando este sonoro abrazo. Señor Calabuch, cuídese mucho. Aquí Vicente quiere darle también un recado. Señor Calabuch, yo no sé si fue usted, pero voy a contar una anécdota muy rápida para enriquecer Valencia Abierta. No sé si fue usted que fue mandado una vez a hacer una foto pactada con Juan Soler y un futbolista que había traído al Valencia. La teoría, le voy a explicar a todo el mundo muy rápido la teoría, era hacer una foto robada. Es decir, exclusivón. Y salía el señor Soler y no hacía más que saludar al fotógrafo. Sí, señor. Y no había forma de decir, señor presidente, ¿qué es una foto robada? Por el amor de Dios. Sí, sí. Y bueno, y espérate. Con ponía su mejor perfil. Sí, señor. No, señor. No recuerdo cuál es. Que perseguía al fotógrafo. Y hubo que llamarle. ¿Se quiere esconder? No. Y otra también muy graciosa fue con Chao Muerti, haciendo una guardia también, esperándolo. Me pasó por detrás. No me di cuenta y me di, oye, que sí, casi, ostras. ¡Qué bonito! Al final comenzáme, ¿no? Y pues porque me va a avisar, si no, no habré hecho la foto. O sea, pero... Gracias pel treball en nombre de toda la afición, y buena caza, pero a lo que quede de estiu, y de temporada. Molt bé. Gracias, Paco. Al tres. Venga, adeu. Adeu, Bonico. Adeu, adeu. Oye, qué bueno hablar con los... Es que hay... Periodismo tiene una cara oculta que Valencia Abierta vamos a ir desvelando. Pues igual que aquí tenemos a Silvia Tomás, que sin ella estaríamos huérfanos de sonido, conexiones, música y de todo. Absolutamente. Pues, y demás cosas. En periodismo hay gente que es el que sale, pero ahí somos equipo. Ahí está. Somos como en uno. Sí, señor. Bueno, bonita foto, efectivamente, que ayer Mari Carmen Gallá ya nos anunció que... pues se había producido, o se produciría, que la veríamos publicada, porque nos dijo, oye, que por aquí está el otro pollastre, el pollastre moreno, Joao Cancelo. Bueno, el día de ayer tuvo el protagonismo Zuculini, presentación, besos, abrazos, expresiones, su madre, doña Viviana, en fin, fantástico. A estas horas ya está entrenando a las órdenes de Nuno, su primer entrenamiento. ¿Y qué? ¿Cómo lo ve el muchacho? Zuculini es todo sonrisa, no se quita la sonrisa de la cara. Es un encanto, Hay un reportaje fantástico, firmado por el compañero Alberola, hijo de un mític periodista, en Superdeporte, y se titula algo así como Las aventuras de Bruno y Rodri. ¿Qué quiere decir eso? Que Bruno Zuculini y Rodri, que es Rodrigo de Paul, pues son viejos camaradas de correrías, no solo en el campo, no digo que sean correrías estilo Banega, digo correrías en general, aventurillas de juveniles. Son íntimos desde chiquitines, se han criado juntos, como usted ya dijo ayer también, Racings de Avellaneda, sí, tuvieron una proyección muy bonita y esperemos también, oye, que se entiendan en el campo para mayor gloria del Valencia de esta temporada. Bien. Hoy he hablado de Paul en la sala de prensa de Paterna, lo hemos comprobado con Mari Carmen Gallar. Vamos a tener cortes a veces de ruedas de prensa que tengan su jugo, no siempre, pero a veces sí, cuando tengan esa miga importante de comentar. Y de Paul obviamente le ha pegado un capotazo a su culín y le ha abierto las puertas de par en par. Y le ha hecho también de cicerone por la ciudad, presentándole, diciendo, mira, ves, aquí está el río, mira, ves, aquí está la patacona. A ver, aquí ha ido a Traginers. La paella, efectivamente, aquí está Traginers, magnífico polígono, estupendo, de Vara de Quart, donde está la sede del grupo editorial Prensa Valenciana, está aquí la 97. Ha dicho esto, es como el gráfico allí, son estos. Aquí está el corazón, aquí late el corazón de la noticia en la ciudad. Le ha ido mostrando todas las cosas. Uy, me dicen que está entrenando y realmente muy bien, porque ha venido muy en forma este muchacho, Bruno Suculini, efectivamente, porque ya viene con la temporada hecha en el Manchester, porque allá la Premier League ya ha empezado. O sea, que sí, el tío está hecho un toro. En el momento que coja los cuatro conceptos técnicos de Nuno, puede ser ese suplente, o debe ser ese suplente de Javi Fuego, o quizá el titular, como medio centro defensivo del equipo. De momento lo que hay es competencia por un puesto, que al fin y al cabo es de lo que se trata. La máxima de cualquier entrenador mínimamente capacitado es tener dos por puesto. La temporada son largas. Puede jugar Javi Fuego, puede jugar Suculini y se pueden ir alternando tranquilamente. El míster, en las temporadas usted sabe que físicamente un futbolista sube, baja, incluso por problemas familiares, personales, la moral en el campo también se nota, el rendimiento, y el entrenador bajo. El tema es que se completa la plantilla, no está del todo completa, nos faltan dos. Bueno, ¿cómo están efectivamente esas dos novedades que estamos esperando? Pues la de Enzo Pérez, usted ya viene diciendo que hasta que esto no se firme, usted se huele la tostada, que el tío Lim no va a decir pam, luz verde a ese fichaje, más allá de que haya desencuentros de 5 millones de euros en un fichaje de entre 25 y 30 millones. He oído también, no sé si he oído o he leído, no me acuerdo, que Andrés Guardado u otro futbolista pudiera entrar en la operación para redondear el asunto. Sí, es que Andrés Guardado, tal y como lo tenía conceptuado en uno, era casi más un medio centro. La llegada de Zuculini pues realmente le deja sin ubicación y tampoco lo quiere de lateral. Y sí, se ha hablado de que Guardado podría ir en la operación de Enzo Pérez, como se ha hablado también de Jonas. Pero yo le vuelvo a insistir en lo mismo. A mí me ha dicho Ley, Jun. Es que esto tiene acceso a una información, un privilegio. No, pero si hay que trabajarlo, ¿eh? Sí. Eso es como las fotos de Calabuch, hay que estar ahí. Que hasta que no firmen, usted no se gasta 25 o lo que sea millones, que luego nos puede parecer mucho poco, ya que pague el y no lo sé, pero no se gasta nada hasta que no tenga firmado y cogido el toro por los cuernos. Sería, es más, a mí me decepcionaría si lo fichan antes. Puede que haya, desde luego, mucho de eso, estoy completamente seguro, y si se lo ha dicho Lei Jun, ¿cómo voy a dudar yo de la palabra de la implacable Lei Jun? Con alguna calificó Vicente Chilet. Para usted no es tan implacable, ya veo que no. Fue una dureza por parte de Chilet. Fue de una dureza sin contemplaciones. ¿Cómo le hace la pelota a King Cole, perfil? Pero es que usted le hace muchos ojitos a Lei Jun. Entonces digo que hay, desde luego, mucho de esto no está todo completamente firmado, por tanto esta operación no se hace. Superdeporte, no obstante, y también dice esto, sostiene que este desencuentro que hay, porque parece ser que la operación estaba cerrada, pactada y acordada por 25 millones y ahora han dicho que no, que la cláusula, y en ese, digamos, juego de partida de póker de la negociación también podemos estar. En cualquier caso, estamos a la espera del delantero. Nada nuevo bajo el sol. Seguir hablando del delantero, seguir un poco especulando. Pues aquí lo dejamos. Tres nombres: Chachachá Martínez Valencia, el hijo de Encarni. Llorente, no Manuel, sino Fernando. Correcto. Y Negredo de la Aliana. Y Negredo, que la seua dona es de la Aliana. Bueno, pues ya que no tenemos novedades en las entradas, ni de Enzo ni del delantero, vamos con las salidas. Ya hemos apuntado dos posibilidades. Guardado o Jonas dentro del acuerdo con Lorenzo Pérez podría ser una posibilidad. Vamos a esperar. Pero es verdad que no cuentan el Principito y tampoco el farmacéutico, ni Jonas ni Guardado. También estamos a la espera de que Joao Pereira haga también las maletas, no sabemos hacia dónde. Ese es un tema un poco quizás a investigar. Yo creo que Joao Pereira es más delantero, o sea, perdón, más lateral, mejor futbolista que Barragán. ¿Qué ha pasado con Joao? Incluso que el hostelero Cancelo es muy joven, le falta experiencia. Y Joao parece un futbolista, para mí, más hecho que los otros. ¿Me permite una apreciación? Por el amor de Dios. Nuno, por lo poco que le estamos viendo, cómo funciona, cómo es, con qué naturalidad trata a los jugadores. ¿Qué perfil de jugador está queriendo para su proyecto? ¿Y cómo se está ganando a toda esta chovenalla? Porque efectivamente este dato que usted nos apuntaba en el arranque de este segmento radiofónico, y es que tenemos la plantilla más joven de la liga y con diferencia, es gente que tiene, son chavales, lo comentábamos ayer, que tienen la cabeza muy bien amueblada. Y si me permite, Joao Pereira, yo le he visto hacer cosas en el campo y tener actitudes en el campo de estos que se le va la pinza. Tarjetas amarillas sin ton ni son, protestas reiteradas. La verdad que es un chaval que le hierve la sangre. Eso es bueno si eres carrete, pero si no eres carrete o Claramunt, sí, puede ser. A mí me da que este chaval le falta un regonet, a veces le hace un poquito de, sabe, el cable gordo le hace un poquito de, sí, yo, de perla. Yo creo que en uno lo que quiere un equipo de hambrientos, pero de hambrientos con cabeza, sin ser el mismo estilo de fútbol, pero sí le diría que yo entiendo que en uno lo que quiere es que su equipo tenga la misma mordiente con cabeza que la que tiene el Atlético de Madrid y Simeone, sin ser el mismo fútbol, ojo, que nada, no empiece la gente a decir que estamos comparando, no. Pero el Atlético de Simeone, ¿qué tiene? Van todos a una. Sí. No destaca nadie, te destacan todos. Son asfixiantes, te arrinconan, te acribillan. Todos están por la causa y nadie mete la pata. Y efectivamente, usted me acaba de abrir posiblemente los ojos, porque Pereira es de los que te rompe un partido, porque Pereira se le pelan los cables, que los tiene bastante pelados. Igual que se puso a hacer selfies después de los partidos. Sí, hace esas cosas. Y eso, el primero tiene gracia, y al cuarto yo ya le tuve que pegar un capón en un artículo porque no puede ser. En el partido del domingo, la presentación del trofeo naranja, como tuve ocasión además de estar muy cerquita de Nuno, hubo un momento en el que André Gómez, está claro que es uno de las extensiones de Nuno en el campo, pierde un balón y para recuperarlo hace una falta, no de las de Joao Pereira, pero una falta un poco al límite, y efectivamente el árbitro le señala tarjeta amarilla. Bueno, no quiera usted ver, lo taladró con la mirada en uno. Y André, no fea más que pegarle y cabotar, esas cosas que solo se ven en el campo. Pegarle y cabotar y decirle, perdóname, enano. O sea, Nuno, de verdad, lo tengo claro, así no lo voy a hacer. Vamos a llamarle enano. Y enano, Nuno. Bueno, no hay tampoco más novedades en las salidas, sino que no. Se van a marchar todos. Postiga, Viera, también publica Super que Vinicius podría estar cerca de la Liga Belga. En fin, Rufete y el departamento están trabajando para darle salida a los muchachos. Yo tengo claro que todos esos saldrán. El Valencia está trabajando bien. No, parecía que iba a ser Méndez el que iba a llevar todo el aparato, y hay que reconocer que Rufete, Ayala y Salvans, hay que citar a los tres, sí, señor, pues están trabajando con diligencia. Yo, de todas formas, ¿sabe qué me pasa? Que el jugador que se ha ido es que ya no me importa. Sí. Ya nos desapegamos. Ya no es mío. Sí, vale. Pues adiós a todos estos y bienvenidos a todos estos pollastrets que forman parte del nuevo Valencia, que debuta sábado 21 horas. El partit de la 97, Sports 97. El partit, para decirlo bien, Sports 97, el partit, que es la nueva marca de esta casa, desde las 8 de la tarde, Héctor Gómez, Manolo Montal, Héctor Gómez, Sevilla-Valencia. Tengo unas ganas del partido. ¿Sabe usted? Ya me pongo hasta un poco taquicárdico. Pero es que además, el sábado está ahí ya. Yo el rato que me deja Leijun, sabe que me gusta lo de las redes, que creo que es el periodismo moderno, y Sports 97 precisamente va a hacer mucho hincapié en eso. ¿Sabe que esta semana han coincidido la prensa de Sevilla y la de Valencia en el mismo titular? ¿Algo de Vanega? Sí. Sevilla puso gol al Valencia y Valencia puso gol al Sevilla. Es decir, la teoría es que en Valencia dice, vaya regalitos hemos mandado. Ahí lo tenéis. Y los de Sevilla dicen, hemos fichado en crack por 2 duros. Como se ponga a parar coches con el pie en la Giralda, se van a enterar. ¿Cómo era? Tanta gloria lleves como descanso dejes, o no sé cómo es el refrán. Si Pereira no tiene sitio, Vanega, yo le digo yo, que con el Nuno Nano, no juega ni uno. Vamos. Bueno, y en Sevilla piensan que por 2,5 kilos el 10, hasta hace poco titular de la selección argentina, es un chollo. Si tuviera la cabeza bien amoblada, es efectivamente un chollo. Pero Ever no está. Ever no está. A ver si Emery le recupera. Ya se apañará. Titular, never, ever in my life. Bueno, y del Levante, ¿cómo está el tema? ¿Está preocupado el Mr. Mendilibar por su 9? ¿Cómo están está las preocupado, cosas ya sabe, por Juanfran, que están viendo por si... Juanfran, ¿eh? Lo hablábamos ayer, están mirando un lateral y viendo si pasa o no por el quirófano, pero también quieren pólvora. Super nos desvelaba hoy esa dupla que están manejando en este momento, que es Quique Sola, veterano... criado en el Club Atlético Osasuna. Hay que decirlo bien, Club Atlético Osasuna, no es Osasuna. Es Club Atlético Osasuna. Y Brahim Akuan, dos futbolistas con experiencia, con recorrido, y están en ello. Pero a mí hay la noticia que me gusta hoy, el conjunto granota, es la de su filial. El nuevo nombre de su filial, histórico, un homenaje. Lo publica Super y lo publica también Chilet en las páginas de Levante, el Mercantil Valenciano. A partir de ahora, el Levante B se va a pasar a llamar Atlético Levante. Homenaje magnífico. Recupera una nomenclatura clásica, histórica, efectivamente, del equipo granota. Bueno, y por lo que respecta al Valencia Basket, su amigo Perasovic ya está pegando gritos, ¿no? Sí, sí, Juanma Romero ha llamado a filas a Perasovic. Y lo primero que ha hecho, se presentaba todos mañana, pero ayer ya pasaron revisión médica 3. En un calbot, a mí es de uno. O sea, 3, yo ya hay 4 en el médico también. Este Perasovic, oiga, sí, pero... a mí yo lo admiro como entrenador, pero no me lo ponga en paliza abierta, hágame usted el favor, porque no le deja ni dar una chamaeta. En nuestra sección, las madres de nuestros pollas Stretch, un clásico, le invito a que estreche lazos con la madre de Bruno Zuculini, con la señora Viviana, a ver si nos la podría poner al teléfono. Ahora mismo. ¿Habría posibilidad? Pues lo que haga falta. Ahora mismo. Con la señora Viviana. La introduzco en mi timeline, que me he enterado que se llama así. Lo que tienes en su cuenta. Yo es que no entiendo mucho de. Tengo que preguntar a la gente. ¿Y son qué boldi? Y entonces me contestan. Y tiro a la madre. Haga contactos, por favor, en el club. De Jackson. Me haría muchísima ilusión entrevistar a doña Viviana. Ocupará el lugar de la madre de Jackson Martínez Valencia. Que parece que cha-cha-cha no va a ser che-che-che. Perfecto. ¿Tenemos partido hoy de básquet? Vamos, con Bocata, ¿eh? Lo vemos en casa. Tenemos partido España-Croacia, 20-30 horas Teledeporte, preparando el Mundial. Ojo, era el Mundial en España atractivo. Muy atractivo. Diga usted que sí. Dese usted por abrazado. Timeline, dice que se llama eso. Timeline. ¿Qué cara de cabreo tienes? ¿Qué te pasa? Bah, tengo que ir con mi mujer a buscar un vestido para una boda. Ya sabes, todo el día de compras. No te preocupes, eso me pasaba a mí hasta que me hablaron de una tienda, Luna Yuna. Oye, fue llegar y en media hora ya teníamos el vestido de mi mujer, mi suegra y mi hija. Pues tienen tallas de la 36 a la 60, además con un precio excelente. Genial, dame la dirección que vamos a ir. Toma nota, Avenida Usias Mar 14 en Alboraya. Entra en lunayuna.com y agrégate a su Facebook. ¿Busca una residencia geriátrica para un ser querido? Centro Geriátrico San Juan es un gran centro especializado, con todas las atenciones y un precio ajustado. Ubicado en Valencia capital, rodeado de hospitales y zonas ajardinadas, un centro de salud, una nueva parroquia, consúltenos. Centro Geriátrico San Juan, residencia y centro de día. 96-327-2347. Linos Decoración, suministros generales de pinturas, decoración, bricolaje, automóvil e industria. Precios especiales en pinturas, barnices y esmaltes. Linos Decoración, tus tiendas de renovación. En Alfafar, Avenida Gómez Ferrer 8. En Valencia, Avenida Burjasot 43 y 130. Linos Decoración, visítanos. Un momento, que esta canción que estamos escuchando, en fin, no es una canción cualquiera. Aparte que se nota que hay muchísimo talento en la composición. Se llama Viejos Recuerdos, Old Memories. Bueno, pues esta canción está nominada para los prestigiosos premios Hollywood Music and Media Awards, los premios de la música de la industria cinematográfica norteamericana. ¿Y por qué hemos traído esta canción precisamente para que suene y para hablar de ella, para hablar de su creador? Pues porque su creador, su compositor, es un músico de casa, es un músico alicantino que se llama Jaime Helios. Suena bonito, efectivamente, suena muy bonito. Y además, sabiendo que está hecho por gente de casa, pues todavía más merece nuestro aplauso, nuestro apoyo. Y Jaime Helios, además, se ha plantado aquí en los estudios de la 97.7, cosa que le agradecemos especialmente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jaime? Muy bien, muchas gracias. Oye, si pudierais ver la cara de Jaime Helios, una sonrisa, es un hombre pegado a una sonrisa, sí, que le va de oreja a oreja de satisfacción de conocer que este Old Memories tuyo está nominado de nuevo, sí, no es la primera vez, pero de nuevo nominado a los Hollywood Music and Media Awards. Sí. Esto, caray, tú, ya estar nominado ya casi es un premio, sí, ¿no? Sí, es un premio, la verdad es que es un gran premio, porque el reconocimiento que supone la nominación ya en sí es muy grande, es enorme. Bueno, una nominación, como decíamos, que no te viene de nuevas, porque en anteriores trabajos, sí, cosa que ya conocíamos en años anteriores, en el sí, 2011, ya temas tuyos, Mi Mar y Yo, dedicado a tu tierra, al Campello, uh-huh, ya estuvo nominado. Uh-huh. Ya en aquel momento supiste cómo es, bueno, entrar, digamos, en esta, es decir, élite de la música para el cine, ¿no? Sí, la verdad es que fue toda una sorpresa, porque la primera nominación me llegó así un poco de sorpresa, no sabía muy bien qué es lo que me esperaba detrás, y claro, ir descubriendo poco a poco todo lo que hay detrás, ir a Los Ángeles, ir a la gala, ver cómo es aquello, pues la verdad es que te deja un poco sorprendido y bueno, pues gratamente agradecido a todo el mundo. Oye, sí, en dos pinceladas, tú, ¿cómo es aquello? Claro, lo hemos visto en las películas, ¿sabes? En la gala, cuando vamos a lo de los Oscars y tal, sí, y esto, bueno, pues es la nominación oficial de la industria del cine norteamericano para la música. Montan también un show, sí, así flipante, ¿no? Bueno, la verdad es que, a grandes rasgos, la característica principal que te puedo contar es que los norteamericanos son gente muy loca, muy loca. O sea, lo hacen todo a lo grande, lo hacen todo y muy bien organizado y muy bien hecho. Y la verdad es que, claro, llegas allí y ves a un montón de gente. El primer año que llegué, pues veíamos mi mujer y yo un montón de gente desconocida, pero que para ellos a lo mejor eran muy conocidos, y estábamos allí en la alfombra roja y de repente todo el mundo gritando, wow, wow, wow, llevándose las manos a la cabeza, y ves a dos personas que llegan con sus dos parejas, todos con sus joyas, con sus cadenas, haciendo, pues, yo qué sé, es un mundo muy loco, pero ya te digo, muy bien organizado. Ellos se venden muy bien, son unos showman, porque efectivamente las galas, los presentadores lo hacen a lo grande. Y muy, muy divertido, muy divertido, muy, muy chulo y muy sorprendente. Bueno, poder entrar en este mercado, porque ya son varias las nominaciones a los Hollywood Music and Media Awards que tiene el amigo Jaime Helios, músico alicantino, como os decimos, guitarrista sobre todo, uh-huh, pero bueno, en fin, músico total, porque la verdad es que es un auténtico virtuoso por lo que hemos podido escuchar de su trabajo. Bueno, este año será el próximo 4 de noviembre, por lo que sabemos, no sé si ya fue en anteriores ocasiones en este Fonda Theater. Uh-huh. Me ha alegrado mucho saber que en la gala de este año, primero tenemos a Eric Roberts, un actor norteamericano ya galardonado con un Oscar, pero me ha gustado mucho que esté Verdin White. Sí. Verdin White, probablemente recordaréis el grupo Earth, Wind and Fire, el sí, gran Maurice White, una de las voces más especiales de la historia de la música, y de la música negra y del funky en particular. Su hermano mayor, Verdin, es el y ha sido y continúa siendo el mítico bajista de Earth, sí, Wind and Fire. Bajista de Va a estar también por allí. Adam Gaynor, de Matchbox 20, otra banda, uh-huh, en fin, uh-huh, legendaria. Legendaria. Oye, vas a codearte tú con lo sí, más de lo mejor, Jaime, ¿eh? Sí, la gala se organiza básicamente pues contando con la presencia de gente conocidísima, que es la que lleva un poco el show, y la que, bueno, pues va nombrando las nominaciones, dando los premios, dando paso a las diferentes actuaciones. Y estos cuatro celebridades, efectivamente, van a estar allí. Eric Roberts, Andy Fickman, que es otro director cinematográfico de la industria norteamericana. Verdine White y bueno, pues Alan Gaynor, que son enormemente reconocidísimos. Qué bueno. Oye, ¿cómo toca el bajo este Verdine White? Bueno, es extraordinario. Todas las canciones, ¿verdad? September. Buenísimas Boogie canciones. Boogie Wonderland, todas aquellas. El bajista y también productor de algunos de los discos. Sí. El gran Verdine White. Oye, de mi parte, pégale. Vale. Mira, mucha gente en Valencia que te... Verdine, dame un abrazo, ¿verdad? Y ahí que te firme un autógrafo. Sí. Oye, ¿qué supone entonces, y ya si te llevas el espaldarazo del premio, o aún sin llevártelo, allí imagino que harás contactos? Claro, claro. ¿Cómo el año pasado... ¿En el business va bien la cosa entonces? Sí, sí. El año anterior, en la edición del 2013, ya fui nombrado como mejor compositor en la categoría New Age Ambient. Y la verdad es que el respaldarazo que te dan es enorme, porque el reconocimiento es muy grande y haces muchísimos contactos. Tengo muchísimas amistades con las que colaborar en Estados Unidos, en Italia, en fin. Te abre muchísimas puertas. Pena que aquí en España no tanto, ¿no? Pero bueno, fuera de España sí. Y ese es un reconocimiento que la verdad es que te enorgullece un montón y bueno, agradecidísimo siempre. He notado ahí en tus palabras ya que sí. Esa sonrisa se te tuerce un poco de ver que eso, que tienes llamadas para colaboraciones en Estados Unidos, llamadas para colaboraciones en Italia, en otros lugares, y que aquí en casa, con el cariño que tú le has dedicado también en la música, sí. Porque en este CD que tenemos aquí, que te agradecemos que nos lo hayas traído, llamado Alacant, Al-Aqwan, sí. Digamos con una inspiración así árabe, ¿no? Sí. Que has querido buscar, dedicarle canciones a tu Alicante, a tu mar, al Campello. Caray, vas haciendo bandera de nuestra tierra y luego no viene de vuelta, bueno, no te viene nada, es, ¿o qué? Es algo que tampoco lo esperaba. Este primer disco, de hecho, eran composiciones mías que yo tenía hechas como algo personal en casa y que jamás pensaba enseñárselos a nadie. Era algo que era mi hobby y yo, pues en mis ratos libres en casa, pues componía, terminaba las canciones, las tenía ahí y las escuchaba. Pero claro, siempre he tenido el sueño de tener un CD físico en mis manos, ¿no? Porque me gusta tanto la música que, claro, mi sueño era tener ese CD editado por mí. Y claro, una vez que ya lo lanzas, que ya lo produces, lo editas, lo mueves y te das cuenta que tiene más éxito fuera que en tu propio lugar de nacimiento, pues dices, algo falla, ¿no? Quizá no sea tan bueno, o sí que lo es, no lo sé, pero sí que es cierto que tiene muchísimo más éxito fuera que aquí. Bueno, estamos escuchando, hemos escuchado Memories y estamos escuchando de fondo algunas de las composiciones de tu último trabajo. Está ese Old Memories que ha sido nominado en los Hollywood Music and Media Awards. No lo sé, escuchamos algo de lo que te apetece. Lo que queráis, no sé, por ejemplo, la canción de Earth's Heart también, que es muy, muy bonita, es una canción muy, muy inspiradora en las auroras boreales, por ejemplo. En las auroras boreales, te inspiraste para esta canción. Tiene mucho de atmosférico, de sí. Música ambiental, de ambient, como llaman efectivamente a la categoría, y también de una música que va muy bien para acompañar, ¿no? Sí, reportajes, o para acompañar películas también, ¿no? Se puede acompañar perfectamente cualquier documental, cualquier visual. De hecho, en mis grandes composiciones que he tenido, por ejemplo, Earth's Heart, estaba dedicada a una documental que hicieron fotógrafos en Alicante sobre las auroras boreales. Entonces me encargaron que yo me dedicara a la composición de ese documental, la música. Pero bueno, un poco haciéndome la idea de cómo podía ser estar allí en el Polo Norte viendo las auroras boreales y demás, me imaginé estarme yo allí solo mirando al cielo ante la inmensidad del espacio, y quise hacer una canción pues que un poquito te recordara esa inmensidad y que te hiciera sentir chiquitín ante tan grande cosa, ¿no? Y bueno, pues hice esta composición Earth's Heart, que creo que es muy bonita. Por el hecho de hacer música New Age o Ambient y ser guitarrista y ser un gran admirador, hasta donde sé, de Mike Oldfield, sí, da la sensación de que si nos encontramos con pinceladas del bueno del genio de Mike Oldfield en tus canciones, ¿no? Sí, las hay, porque yo desde chiquitín, bueno, con 10 años escuchaba ya Tubular Bells. Y para mí eran viajes espaciales, siempre lo he dicho, era colocarme los cascos, cerrar los ojos y disfrutar ese ratito de música con Mike Oldfield. Para mí, lo reconozco que tengo grandes influencias de él, sí. Bueno, un referente, y desde luego estamos hablando de Jaime Helios, este músico alicantino nominado a los Hollywood Music and Media Awards, pero un músico de formación. Esto estudiando media horita al día no sale. Músico de formación clásica y mucha has trabajado mucho, ¿eh? Mucha dedicación, muchas horas practicando, muchísima dedicación, sí. Y fuera de España, por lo que sé, también, ¿no? En tu currículum aparece sí, tu trabajo, sí, de hecho, tu diploma en el Conservatorio de Ginebra, ¿no? De hecho, bueno, la nominación, tengo que decir que está compartida, es una alegría para mí, porque es compartida con Corrado Rossi, italiano, que él participó en la composición de la melodía del tema de On Memories al piano, ¿no? Entonces sí, que para mí es una doble alegría el saber que está nominada esa composición y que encima, pues oye, con un gran amigo que conocí precisamente en Los Ángeles, es una satisfacción enorme. Os conocisteis ahí, a partir de ahí surgió la posibilidad de hacer esta colaboración y os vuelven a nominar. El primer año que me presenté, en el 2011, él fue quien ganó en la categoría New Age Ambient, y me acuerdo que fue nombrado y me acerqué justamente en ese momento a dar la enhorabuena. Y a partir de ahí ya empezamos a contactarnos por correo electrónico. Él me escribía: mira, Jaime, tengo esta composición, me gustaría que tocaras la guitarra. Toqué en varios temas suyos, me fui a tocar con él a Italia, él vino luego a Alicante, estuvo tocando conmigo, y gracias a eso pues ha ido creciendo una muy buena amistad. Bueno, pues a ver si también de la mano de Corrado Rossi, en solitario o con quien conozcas, en la gala de noviembre de este año, llega un proyecto para Jaime Helios que sea, digamos, su consagración definitiva, aunque desde luego ya tienes una trayectoria bien destacada. Volvemos a escuchar este On Memories, este Viejos Recuerdos, es la canción nominada de este músico alicantino, valenciano, de la tierra, en los Hollywood Music and Media Awards. Bueno, pues toda la suerte del mundo. Estaremos pendientes de tu Twitter, de las redes sociales, a ver qué ocurre ese 4 de noviembre. Ocurra lo que ocurra, ha sido un placer conocerte. Gracias. Y saber que tenemos talento aquí en nuestra tierra, y es verdad que tenemos que hacerle una mirada más, no sé, de mayor respeto, tal vez, a lo que tenemos aquí. Muchísimas gracias, de verdad, por invitarme, y la verdad es que para mí es un grandísimo honor. Un placer. Jaime Helios y sus Viejos Recuerdos, All Memories. Gracias, Jaime. Gracias. Valencia Abierta, la radio de tu tierra. Llega a las poblaciones de Alicante y Valencia el Festival Internacional de Música y Danza Tradicional. Del 14 al 28 de agosto, Rusia, Nepal, Portugal y Kenia, junto al grupo de dancers de la Federación de Folclore. No te pierdas la gala el día 28 de agosto a las 22:30 en la Plaza de la Virgen de Valencia. 15 Festival Internacional de Música y Danza Tradicional de la Comunidad Valenciana. La riqueza de un pueblo está en su folclore. Patrocina Valencia Terra y Mar. Organiza Federación de Folclore de la Comunidad Valenciana. Come on. Come on. Pica, pica, todo dulce o saladito. Tú puedes elegir. ¡Caramelos! ¿Caramelos? ¡Sí, caramelos! ¿Dónde? ¡En Tododulce! ¡Abierto todos los días! Balneario de la Concepción. Ven y relájate. Piscina relax, club termal, sauna, flotarium, baño turco, tratamiento de estética, hoteles, cafetería y restaurante con buffet libre. Todo ello con la Q de calidad turística. Precios especiales para grupos. Benefíciate de nuestra oferta especial 25 aniversario a tan solo una hora de Valencia. Balneario de la Concepción, Villatoya. Teléfono 96-747-0036. Balneariodelaconcepcion.es. Ach, was war mir Deutschen doch so gierig nach dem Blut. Hei, jedem grauste grässlich vor dem wilden Mannesmut. Hei, dann der Hall- und Wogenprall, so gingen wir auf den Strich. Ja, wir sind das Hundenvölkchen, anders tun wir's nicht. Gott, zur Zeit der Kieler Wochen waren wir noch so friedlich. Und die größte Keilerei, die war direkt gemütlich. Ach, Lina. Sí, ja, ja. Què diuen ells, no? Sí, sí, sí, sí. Utelempa ens ubica en aquestes cançons de cabaret berlinès, perquè anem a endinsar-nos precisament en la màgia d'una... En fi, una ciutat fantàstica, carregada de història, de monumentalitat, de contemporaneitat, de cultura, d'art, vibrant, una ciutat com Berlín, de la mà de Teresa Altarejos, que ens visita una setmana més. Què tal, Teresa? Ah, muy bien, abierto por vacaciones. Abierto por vacaciones, sí. Oye, la sugerencia de esta semana nos gusta especialmente. Comentábamos Silvia y yo, tenemos pendiente Berlín. Sí. No conocemos suficientemente Alemania y Berlín es un destino dentro de Alemania muy especial. ¿Por qué es especial para ti, Teresa? A ver. Pues es un destino al que yo tardé en llegar, de los que teníamos pendiente en la lista de ciudades europeas que es imprescindible conocer, pero que tiene una pega y la sigue teniendo menos ahora, y es que los enlaces aéreos desde Valencia con Berlín son complicados. Entonces, para un viaje de 4 o 5 días, que es lo que mínimo merece la ciudad, hay ocasiones en las que realmente tienes que pasar todo el día de ida y todo el día de vuelta haciendo una escala en un aeropuerto, y eso tira mucho para atrás. En este momento, yo, por si alguien tiene pendiente y le apetece ir mirándose alguna cosita, sí que os puedo decir que hay una buenísima conexión a través de Zúrich, con unos tiempos de enlace muy razonables, muy cortitos, y con unos precios, según para cuando se mire el viaje, también muy interesantes. Y la ciudad es el reflejo de la historia del siglo XX y de la construcción del siglo XX de cara al siglo XXI, y es una ciudad fantástica. Y te voy a llevar a dar un paseo por lo dónde, más... ¿Por dónde empezamos? ¿Dónde pues nos mira, para empezar? Berlín, en este momento, la zona que más se visita y realmente donde nos vamos a alojar es la zona del antiguo Berlín Oriental. Evidentemente la ciudad está reunificada, pero todavía se ve la diferencia entre una zona y otra de la ciudad. Nos vamos a buscar un hotel. Hay muchos muy baratos, bien de precio y con unas facilidades impresionantes en toda la zona que va. Tomad nota de esta plaza, Potsdamer Platz, y de otra plaza, Alexanderplatz. Esto es un poco el eje sobre el que vamos a girar la visita, que puede durar 3-4 días o hasta el infinito si nos lo proponemos. Potsdamer es aquella Potsdamer que tiene Potsdamer Platz es donde está el Sony Center, la que está cubierta, la que tiene un pequeño paseo de las estrellas, tiene una parte dedicada al cine. Entonces, toda esta zona del Berlín Oriental fue completamente arrasada en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué ha sucedido? Que toda esta parte de Berlín se ha podido construir y reconstruir de una manera muy libre, Hay intervenciones de prácticamente todos los arquitectos que se nos puedan venir a la cabeza, contemporáneos, vivos, premios Pritzker, grandes, algunos los vamos a nombrar con algún edificio, casi todos tienen algún edificio, que suelen ser edificios o bien hoteles o edificios administrativos, y bueno, hay un puente Calatrava en Berlín también. También. Bueno, empezamos por en Potsdamer Platz. Entramos por la puerta, por la gran puerta de Brandenburgo. Por la gran puerta de Brandenburgo. De Potsdamer Platz, el paseo hasta la puerta de Brandenburgo no es muy largo. A través, en ese paseo, vamos a ver un memorial, el memorial de los judíos, que es un espacio realmente impresionante. Llegamos a la Puerta de Brandenburgo, y la Puerta de Brandenburgo comunica, porque además tiene los restos del muro justo delante. Esa cicatriz que se ve, el del muro apenas queda en Berlín, kilómetro y medio, un poquito más alejados de esta zona, abierto, pero el resto realmente fue derribado, y lo que queda es la huella en el pavimento. Entonces, el muro de Berlín, el muro que dedicaron a esta canción, inolvidable, Pink Floyd. We don't need no thought control. Ese trozo que queda cerca de la Puerta de Brandenburgo, que además está intervenido, ¿no?, por muchos artistas, con mucho, uh-huh, con mucho graffiti, con mucho arte callejero, que ha sufrido también algún que otro, en fin, acto de vandalismo, continúa siendo, en fin, eso. Hay que tocar ese muro, ¿no? Hay que tocar el muro. Vivir ese lugar. Es, ¿no?, una sensación muy curiosa, porque, bueno, los que ya tenemos unos añitos vivimos la caída del muro, la recordamos como parte de nuestra historia, y es algo que es a la vez reciente y al mismo tiempo la sensación que te da es que pasó hace siglos. Esa dimensión del tiempo tan tan curiosa que a veces nos ocurre con determinados acontecimientos. Entonces, el muro es un referente de la ciudad, el muro es la cicatriz de la ciudad, pero también es el símbolo de la reunificación de la ciudad y de lo que puede hacer un país por mejorar o por superar una herida realmente muy profunda. Nos vamos a ir del muro a un edificio fantástico, que es el del Reichstag. Mencionábamos antes arquitectos que han intervenido en Berlín. El Reichstag es el edificio clásico, pero a principios de los 90 Norman Foster le construyó una cúpula de cristal maravillosa. Se puede acceder. Es importante porque hay unas colas inmensas. Si uno no va con la entrada desde aquí, no va a subir. Entonces, por favor, compraros los que queráis, entrada en internet, creo que son unos 9 euros en este momento, te la llevas, no haces colas, entras, y lo bonito de la cúpula del Reichstag no es solo la visión que tienes de Berlín desde arriba, sino que está abierto al Parlamento. Entonces, tú lo que estás viendo, el simbolismo que Foster quiso darle a su cúpula, era que el ciudadano siempre estaba por encima de su gobernante y podía estar observando lo que él hacía durante su trabajo. Bien interesante. Es muy interesante. Hablando esa zona de cinematografía, como decías, en el entorno de Potsdamer Platz, sí. Ese Checkpoint Charlie, que habremos visto en muchas pelis, ¿verdad? Pelis de James Bond, ese puesto fronterizo de aduana mítico, ¿verdad? Que continúa siendo un lugar de verdad visitable, un ¿no? puestecito. Sí, o sea, es una gariteta, un puestecito, ¿no? Es talmente una garita. Lo que ocurre es que está conservado tal cual. Hay un pequeño museo en la misma calle que podemos visitar con recuerdos de la zona. Era el único punto por el que se permitía acceder del Berlín occidental al Berlín oriental durante la época de la guerra posguerra. Y la verdad es que es chocante, como mínimo chocante, porque además si lo veis en foto, en la realidad es todavía más pequeño. Y uno dice, ¿cómo se podía controlar, época de la Guerra Fría, rusos, americanos, cómo se podía controlar todo desde esta cabañita? Realmente una cabañita es absolutamente interesante. Bueno, dando vueltas por allí, seguro que habrá restaurantes estupendos donde podemos hacernos nuestro codillo, nuestro chucrut. ¿Recomiendas también un paseo por el río Spree, donde iremos a la Isla de los Museos, ¿no? Sí, es que es muy curioso, mucha gente no tiene noción de que Berlín es una ciudad con río navegable. y además es una ciudad con río y en determinadas zonas playa. El crucerito, llamémoslo así entre comillas, el paseo en barca por el Spree, es algo que casi nadie tiene previsto cuando llega a Berlín, salvo que se lo encuentra. Es una manera diferente de ver la ciudad. La parte, hay una zona bajando de la Puerta de Brandenburgo por Unter der Linden hasta Alexanderplatz, que es el otro punto de referencia que hemos dado al principio. A mitad camino hay una zona que está rodeada por los canales del Spree, y donde hay seis museos berlineses fundamentales, sobre todo uno que es el Museo de Pérgamo. Podemos hacer la visita. El barco, el paseo dura hora y media, dos horas aproximadamente, por todos los canales navegables de esta zona del Berlín Oriental. Y entonces vemos, aparte de la Isla de los Museos, el antiguo ayuntamiento de la parte oriental, el Ayuntamiento Rojo. Pasamos también por una zona de canales, luego volvemos a la zona del Reichstag, que también es zona moderna y por la que se puede navegar, y en esta parte más cercana al Reichstag se han creado una serie de playas artificiales. Ya sabemos que todo el que no tiene mar o no tiene playa la añora y la desea, y los berlineses pasan muchos de sus días de ocio cálidos, que no son tantos en el año, en sus propias playas, con chiringuitos incluidos. Es una visita muy curiosa y es una manera de ver las ciudades con la perspectiva de abajo arriba. Es una perspectiva diferente. Bueno, ¿de compras? ¿Alguna sugerencia? O pues la verdad es que de compras, sorprendente, sorprendente el asunto. Las compras en Berlín son muy baratas, sobre todo de ropa, y sobre todo de determinadas marcas de ropa. Especialmente las deportivas. Entonces, hay también muchísimos mercadillos de segunda mano, lo que nosotros ahora conocemos como outlet, que aquí parece que se ha puesto de moda recientemente. En Berlín lleva funcionando desde hace 15 años. Para esto han sido siempre un poco la avanzadilla, en cuanto a usos comerciales, mercadillos de arte, mercadillos incluso de alimentación. Es una cultura, la alemana y la berlinesa en particular, muy proclive al comercio callejero. Buenos hoteles, precios asequibles, precios razonables, ambiente cosmopolita. Busqué la conexión a través de Zurich, que vos ahora con Maná Teresa Altarejos. Y si tenemos algún ducto mes, pues le creo, venimos allí a Viaje Asturias. Dice, Teresa, oye, organízame un poquito el tema, el viaje, cómo puedo, en fin, orientarme un poco. Como siempre, un placer. Estas fotografías que nos has hecho del viaje a Berlín nos dan todavía más ganas de conocer ese patrimonio de la humanidad que es efectivamente la ciudad. Gracias. Un beso fuerte, Teresa. Gracias. Muchas gracias. Un beso a vosotros. Bueno, y nos saldré después también el chiringuito y torneo de man a partir de las 12 y media. Espero que demos la mejor compañía, porque arriba la información a la vostra, a la 97.7. Adeu. 97.7 la radio.